Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy es viernes y sí, estoy grabando poco, aunque estoy muy activo en redes sociales. Estoy grabando poco, lo sé. Ya tendréis tiempo de aburriros de mí. Antes de hablar del título del audio de hoy, que es la huelga feminista, hoy es 8 de marzo y la sociedad se ha movilizado con más repercusión mediática que otra cosa para un poco apoyar la igualdad de las mujeres. Pero antes de entrar a valorar esta huelga, voy a contar algunas cositas. Y es que he recuperado mi cámara, mi Samsung Galaxy Gear 360. Bueno, no sé si Galaxy es Samsung Gear 360, una cámara de vídeo 360 grados con una calidad de cámara frontal bastante buena, tipo así GoPro. Y es una camarita muy chula, muy bonita, muy manejable, que estoy probando ahora y vamos a ver qué tal, bueno, qué calidad nos da para los próximos vídeos que voy a ir compartiendo y haciendo con todos vosotros. Sigo con mi Samsung Galaxy Note, que algunos me preguntáis, oye, ¿qué móvil tienes ahora? ¿No? Y esa pregunta, ¿no? ¿Qué móvil tienes ahora? Me recuerda a otros tiempos, pero amigos, sigo con mi Samsung Galaxy Note. Muy contento con Android y las cosas que Android me permite hacer. Y muy descontento con la batería. Hoy llegué a casa y la batería estaba al 30% a la hora de ir a comer a casa. 30% de batería a la hora de comer. ¿Qué hice? Pues nada del otro mundo. Algo de GPS, algo de Netflix en el metro, porque hoy fui en metro a visitar a un cliente. Se me hizo raro, ¿eh? Y cansado. La verdad es que caminaba mucho más cuando era peatón. Eso indudablemente se nota, ¿no? Sobre todo algunas palizas. Esta semana he ido a Collado Villalba, a una zona de un polígono industrial, donde obviamente hubiera sido complicado llegar en transporte público. Así que muy contento. Bueno, quiero hablaros de la huelga del 8 de marzo. Hoy es 8 de marzo. Y voy a hablar de la huelga simplemente leyendo el manifiesto. Yo creo que en el pasado, esta memoria que tengo, en el pasado creo que ya he hecho mención, pero merece la pena volver a leer el manifiesto. No es un manifiesto largo, y volver a comentarlo. Yo no sé si seguís la Contracrónica de Fernando Díaz Villanueva. Es un podcast que está en iVoox y vale la pena. Vale la pena oírlo. Obviamente algunos temas pueden interesarte menos, pero es un poco un podcast de política y opinión. Política internacional, política nacional, quizá más internacional que nacional, por eso me gusta más a mí, ya que ahora mismo la política nacional básicamente se está centrando en lo que llaman al juicio al proceso, lo cual está mal dicho, es el juicio al intento de secesión de una parte de España. Y es un juicio, bueno, no voy a entrar a valorarlo, voy a hablar de lo que nos ocupa hoy, que es la huelga feminista del 8 de marzo. Bueno, antes que nada, obviamente, decir que yo apoyo totalmente y sin fisuras las reivindicaciones de igualdad de las mujeres. Es más, creo que nuestra creo no, nuestra Constitución reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Que hoy la ministra Carmen Calvo ha salido diciendo que nuestra Constitución no la reconoce, mientras que otras constituciones sí. Resulta que esta señora es catedrática de Derecho Constitucional. La verdad es que sería ofensivo, ¿no? Seguro que cualquier alumno de ella hubiera quedado suspendido si dijera: la Constitución española de 1978 no reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Pues amigo, suspendido. Bueno, pues esta ministra va y dice que no se reconoce. En fin, este es el nivel. Este es el nivel de estos políticos. Pero bueno, vamos a repasar este manifiesto que es una joyita. Y es una joyita en muchos sentidos. Lo primero que dice es que reivindican una sociedad libre de violencias contra las mujeres y contra las niñas. Mira, a mí esto de parcializar al final me parece un poco absurdo, ¿no? Es decir, condenan las violencias contra las mujeres y contra las niñas. Ah, ok. Contra los niños no. Bueno, alguno diría, y tendría algo de razón, hombre, Julio, Converso, este es un manifiesto feminista, con lo cual se refieren a las niñas, sí, sí, pero es que dicho así, no sé, a mí me rechina un poco. Una sociedad libre de violencia contra las mujeres y contra las niñas. Caramba. Se me hace extraño, ¿no? Se me hace casi embrista. Dice, denunciamos la LGTBI-fobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras. Hombre, yo creo que a nivel institucional, obviamente y oficialmente, está totalmente perseguida. Es más, como decía Fernando Díaz Villanueva, tú te vas a cualquier tribunal juzgado de lo social y con un caso de, mire, me han despedido por ser mujer y eso tú lo tienes ganado. Y mirad que yo he estado, no, como testigo, obviamente, como testigo, en tres juicios, y he visto cómo funcionan, y he visto cómo apoyan las leyes, y he visto cómo apoyan, principalmente, se inclinan más del lado del trabajador. Y si una mujer va con un caso así, aplicando las leyes, ese caso está perdido por parte del empresario machista. Luego dice, somos las que reproducen la vida. Uf, madre mía, esto ya es cuestión de biología, pero sí, en cierto sentido, en un sentido, las mujeres son las que reproducen la vida, ya que ellas son las que conciben, pero no es por nada, pero en la concepción hacen falta dos personas. Es decir, esto no es un caso de hermafroditismo. Nosotros, la raza humana no es hermafrodita. Pero bueno, es un manifiesto político, con lo cual algunas cosas como que tienen que exagerarlas y obviar otras, ¿no? Otro punto del manifiesto dice, llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas. Y aquí es donde se ve la politización del movimiento feminista, que es una auténtica vergüenza. Y si yo fuera una mujer feminista y no fuera de izquierdas, pues uno diría, oye, ¿por qué me estás mezclando el capitalismo con el patriarcado que nos quiere dóciles, sumisas y calladas? Pues no sé, yo veo Estados Unidos, un país capitalista, donde hay empresas de tecnología donde hay mujeres en puestos de directora general. Alguno dirá, bueno, pero es que no son tantas. Los hombres son mayoría. Ya, pero si el capitalismo estadounidense quisiera a las mujeres dóciles, sumisas y calladas, ¿por qué hacen ahí esas mujeres ocupando la posición de CEO de ciertas empresas? ¿Sabéis lo que ocurre? Que este nuevo feminismo frente al capitalismo es bastante más injusto. Sí, sí, me estáis oyendo bien. El feminismo, este nuevo feminismo, es injusto para las mujeres frente al capitalismo. O sea, ¿qué ocurre en el capitalismo de Estados Unidos? Es una meritocracia. Es decir, si tú eres una persona capaz, con talento, con experiencia, eres un tiburón de los negocios o una tiburona de los negocios, la meritocracia te premia. Si tú vienes de otra trayectoria donde has tenido éxito liderando empresas y eres mujer, tú vas a pasar por encima a los tíos que dicen, oiga, que yo no tengo tanto éxito como esta señora, pero es que soy hombre. Y aquí se trata de tener a las mujeres dóciles, sumisas y calladas. Y dice la empresa, es verdad, se me había olvidado. Es que somos capitalistas. Es verdad, esta señora fuera, tú inútil, hombre inútil, ven aquí, que como eres hombre, te queremos como... No, eso no funciona así. En ese capitalismo, lo que funciona son los méritos y el éxito y el dinero, amigos. Básicamente el dinero. Con lo cual, si esta mujer es una directora general que hace ganar dinero a los accionistas les da igual el sexo. ¿Pero qué ocurre? Que estas mujeres neofeministas victimizan y lo que hacen es exigir un papel protagónico de la mujer, pero no en base a los méritos de la mujer. No en base a los méritos, sino en base a su sexo. Y eso a mí me parece lesivo y perjudicial e injusto. Lo he comentado en otro podcast. Hace tiempo leí una entrevista que salió, pues creo que fue en el diario El País, de una mujer que era un alto mando en las Fuerzas Armadas Españolas. Y le preguntaba el periodista del País, ¿no echa de menos más mujeres en los altos mandos del ejército? Y dice, no. ¿Ah, no? No. O sea, yo lo que quiero es que haya gente capaz, sean hombres y mujeres. Lo que yo no quiero es que haya inútiles. O sea, yo no quiero que haya mujeres inútiles, mujeres torpes, mujeres mal preparadas, porque como son mujeres tienen que estar ahí. Y tenemos que darle visibilidad a mujeres. No. Queremos que las señoras útiles y capaces ocupen los lugares que ahora mismo ocupan los hombres inútiles, torpes e incapaces. Y ese es el feminismo real. Un feminismo que mira los méritos de la mujer igual que los méritos del hombre. Y que mira a las mujeres que son torpes y que no están preparadas igual que a los hombres torpes y no estén preparados. En fin, amigos, ¿esto es necesario explicarlo? Bueno, dice... y luego la otra cosa es el rollito anticapitalista. O sea, aquí tenemos a gente... Tú te vas a la manifestación feminista o a las manifestaciones feministas en España y te ves banderas de la República. Y te ves que el ambiente es un ambiente de izquierda, reaccionario, radical. Y dices tú, bueno, pero esto no era una manifestación feminista. No, amigo, no. Esta es una manifestación feminista de izquierdas. En fin, que si no eres de izquierdas, no eres feminista. Y si eres de derechas, eres un machista. Como he visto ahora a una señora que sale, una periodista que tiene un canal de YouTube diciendo, no, es que ser feminista es ser de izquierdas. Porque los de izquierdas están a favor de la igualdad. Lo cual es una simplificación absurda. El liberalismo y parte de la derecha está a favor de la libertad. Y yo creo en la libertad. Y yo creo que la gente capaz es la que tiene que prosperar en la vida. Y creo que tiene que haber justicia social. Y ahí es donde está el sutil equilibrio. Yo no creo en el darwinismo social. Pero sí creo que la gente inútil, por una idea de igualdad, no, igualdad, no. Aquí todos somos iguales. Así que tú, que eres un vago, igualdad. Y tú, que eres un inútil, no, igualdad. Vas a ocupar la misma posición que la gente trabajadora. No, yo creo en la libertad. Y bueno, esto es otro tema. Dice, dice el manifiesto, los trabajos a los que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas. Y fin de la cita, como diría el señor Mariano Rajoy. Y yo me pregunto, ¿y los hombres no? Porque resulta que los menores de 25 años y los hombres mayores de 50 años en paro están afectados de la misma precariedad laboral. Entonces, está bien que reivindiquen las perspectivas laborales de las mujeres, pero victimizarte, es decir, solo nosotras las mujeres sufrimos la precariedad. Pues no, tío. Aquí, hombres y mujeres, los jóvenes de menores de 25 años en España van de cráneo. Van de cráneo. Y nunca van a ganar el mismo dinero que han ganado sus padres por ocupar el mismo trabajo o incluso estando más preparados que sus padres. Entonces, esto es victimizar. Que las mujeres ganan menos dinero que los hombres, eso es cierto. Y esto es una cosa que, a ver, aquí no se trata de ser sectarios, ¿no? Es cierto que las mujeres tradicionalmente y actualmente perciben menos dinero por el mismo trabajo. Pero ojito, no en todos los sectores, ¿eh? Porque si te vas a ver, yo es que esto, amigos, yo me dedico a esto, ¿eh? O sea, eso es de lo que estoy hablando. Hay empresas que están muy reguladitas por convenio. Con lo cual, un hombre camarero y una mujer camarera cobran lo mismo. Un ayudante de cocina y una ayudante de cocina cobran lo mismo. Porque la empresa está regulada por convenio. Luego hay empresas que van un poco a voleo. He visto empresas pequeñas que cada uno cobra algo diferente. Pero es que hablemos de empresas públicas. La sanidad española. ¿Quién cobra más, una enfermera o un enfermero? Bueno, estos trabajos que están reguladas las tablas salariales cobran lo mismo. ¿Dónde está el problema, quizá? Bueno, quizá no. ¿Dónde está el problema? Pues en alguna empresa que diga, vamos a hacer una entrevista de trabajo a esta mujer, pues esta va a cobrar tanto. Este hombre, no, hombre, este le vamos a pagar tanto. Como ocurre en algunas empresas. Yo he oído a alguna amiga decir, mira, en mi empresa, cuando un tío es papá, cuando un tío va a ser padre, pues la empresa le da una gratificación y se le da un dinerillo. Hay empresas que lo hacen. Y viene el jefe y te felicita. ¡Hombre, fulanito, felicidades! Cuando una mujer en mi empresa da a luz, el jefe le pone mala cara porque dice, ya estamos, ahora baja de maternidad, lo cual es muy injusto, es sumamente injusto, porque vale que al empresario una trabajadora, pero bueno, ahí está la protección social y, por cierto, ahí está la capacidad de la trabajadora. Y también a ese empresario pues tendrá hijas y nietos. Entonces, sí es cierto que ocurre, pero no ocurre en todos los casos. Ahora, ahí, obviamente, doy la razón al colectivo feminista, y ya no al colectivo feminista, a las mujeres, que son mis compañeras de trabajo. Hay que luchar contra aquellas empresas, no es mi caso, que practican la discriminación salarial por tema de sexo. Luego dice el manifiesto, denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza y que se nos castigue por nuestra diversidad. Eso lo dice Fernando Díaz Villanueva en la Contracrónica. Eso no es cierto. Amigos, no es cierto. Hay un estudio donde más de un 80% de las personas que viven en la calle son hombres. Entonces, ¿de dónde rollo se sacan esta victimización? Quiero decir, vale que esto sea un manifiesto político, pero por lo menos correspóndelo con la realidad. Otro punto. Dice, el embarazo o los cuidados no pueden ser objeto de despido ni de marginación laboral en España. Bueno, no dice en España, dice de discriminación, de marginación laboral. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El embarazo no debe ser objeto de despido. Luego dice los cuidados. ¿A qué te refieres con los cuidados? Que tengas un niño enfermo, un padre enfermo. Bueno, vamos por partes. La primera parte la comparto totalmente. Ahora, la cuestión es lo que decía al principio. ¿El embarazo es objeto de despido? Bueno, legalmente no. ¿De marginación? Pues ahí sí les doy la razón. Y en el caso de que el embarazo sea objeto de marginación, porque resulta que en tu empresa pues te marginan por estar embarazada, pues amigo, ahí hay que pelear. Ahí hay que pelear. El tema de los cuidados, pues es un tema delicado, delicado, pero yo ahí creo en la igualdad. Es decir, si un hombre tiene a sus padres enfermos y necesita cuidarles, pues ahí hay leyes de asistencia y hay, bueno, un sistema de seguridad social que debería favorecer el cuidado de nuestras personas mayores y que haya recursos, que no se los esté llevando la corrupción, que es lo que está ocurriendo. En fin, eso es otro tema y yo creo que ahí lo están mezclando. Dicen, exigimos que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política. Y ahí yo digo, bien, bien. Por fin el colectivo feminista se declara antiabortista. Y alguno dirá, converso, que no está hablando de eso. No sé, tú has leído lo que yo. Exigimos que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política. Me parece muy bien. Lo que no me parece muy nada bien es que al bebé no nacido se le considere un tejido muerto. Lo que no me parece nada bien es que en España sea delito matar embriones de ciertas especies animales protegidas, pero que los seres humanos, embriones no nacidos, bueno, ya no hablo de embriones, estoy hablando de fetos, estoy hablando de niños con semanas, con meses de vida, pues no se les considere humanos ni tengan los mismos derechos que ciertos buitres, ciertas especies que están protegidas. Entonces sí, yo estoy totalmente a favor de que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía. Creo que España tiene un gran problema de natalidad y esta está provocada, este descenso de la natalidad está provocado por la precariedad laboral que hace que las parejas no puedan tener hijos porque económicamente no es viable. Los dos necesitan trabajar. Y ahí, obviamente, tiene razón el colectivo feminista. Es decir, si en una pareja, matrimonio, pareja, como queráis llamarlo, tienen un bebé, normalmente es la mujer la que sufre laboralmente una pérdida y asume esa pérdida. En algunos casos se quita de trabajar, en otros casos reducción de jornada, con la merma en su carrera profesional, en los casos en los que se discrimine laboralmente a la mujer por pedir una reducción de jornada, pues es la mujer la que sufre eso. Si tuviéramos políticas que favorecieran la natalidad, otro gallo nos cantaría, como ocurre en sociedades avanzadas. Luego aquí empieza la cosa a ponerse un poco rara, más todavía. Dice que están en contra de la medicalización que responde a intereses de grandes empresas, no a nuestra salud. Basta de considerar nuestros procesos de vida como enfermedades. Y aquí yo me pregunto dos cosas. ¿A quién le imponen tragarse los medicamentos a la fuerza? ¿Qué quieren decir con considerar nuestros procesos de vida como enfermedades? ¿Se refieren quizá al periodo, a la menstruación, como si fuera una enfermedad? No lo sé, no lo dejan muy claro. Supongo que por ahí van los tiros. O al embarazo, considerarlo una enfermedad. Hombre, obviamente el embarazo no es una enfermedad. Aunque, según las leyes laborales, entra dentro de la incapacidad temporal. ¿Y te ofende eso? Yo le preguntaría, si tuviera delante una feminista, ¿qué es lo que propones? O sea, vale que sé que estás en contra de que las grandes empresas farmacéuticas te impongan medicamentos. Y dices tú, bueno, me gustaría que me dijeras algunos casos de donde las farmacéuticas te manipulan y te obligan a tomar ciertos medicamentos. Lo siguiente que me gustaría, oye, que no tengo problemas, si me dicen algunos ejemplos, diría, pues, vale, de acuerdo. Lo siguiente es, ¿a qué te refieres con que consideran tus procesos de vida como enfermedades? Luego continúa, dice, la educación es la etapa principal en la que construimos nuestras identidades sexuales y de género. Bueno, amigos, aquí vemos la larga mano de George Soros que nos está metiendo la agenda de género. No voy a entrar en el asunto de la identidad de género, pero yo me pregunto qué tiene que ver el feminismo con la identidad de género. Quiero decir, vale que considere razonable tu causa, pero Deberíamos dedicarle un programa a hablar de la identidad de género. Me gustaría, voy a pensármelo. Pero bueno, la cuestión es, ¿esto a qué viene? Lo siguiente, dice, exigimos la acogida de todas las personas migradas, sea por el motivo que sea. Interesante. Una vez más se ve la mano de la nueva izquierda que está a favor de quitar las fronteras, abolir las fronteras. Es decir, que las personas que quieran vivir en España puedan hacerlo, tengan causa o no la tengan. Y la nueva izquierda rápidamente se lanza a insultar como fascista a aquel que no piense como él. Si tú crees que un país debe de tener fronteras, eres un fascista. Si tú crees que cualquier persona, por la razón que sea, puede venir aquí, eres un fascista. Y aquí es cuando yo veo la politización del movimiento feminista por parte de la nueva izquierda. Luego dice, denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho. Y aquí yo digo, muy bien, estoy de acuerdo con esta reivindicación. Por lo tanto, supongo, no lo sé, que hoy, 8 de marzo, las manifestaciones se han llevado a cabo delante de aquellos países que no consideran a las mujeres como sujetas de pleno derecho. Me refiero a las repúblicas islámicas. Las repúblicas que están gobernadas por la Sharia, por la tradición islámica y por el Corán, que considera que una mujer no puede heredar lo mismo que un hombre, que una mujer no puede testificar en un juicio por el mismo valor que un hombre. Es decir, que el valor de una mujer como testigo en un juicio es inferior al de un hombre. Por lo tanto, me imagino que se han llevado a cabo encendidas protestas delante de la embajada de Irán o quizá Emiratos Árabes Unidos. Y yo no sé cómo estará la cosa en Egipto, pero creo que tampoco debe estar muy allá, ¿no? ¿Lo hacen? ¿O resulta que, como decía Oriana Fallaci, estas feministas low cost son corderitos cuando se trata de apoyar a las mujeres que están sufriendo unas restricciones de derechos, mujeres que no pueden abrir una cuenta bancaria, mujeres que no pueden salir a la calle, mujeres que no pueden conducir un coche, mujeres que no tienen la capacidad para divorciarse, mujeres que no pueden tener la custodia de sus hijos en caso de divorcio, porque viven en una sociedad medieval regida por leyes medievales. ¿Vosotras veis, amigas feministas, neofeministas, a muchas de vuestras de vuestras camaradas participar en protestas en apoyo a las mujeres en repúblicas islámicas? Porque yo no sé por qué en algunas manifestaciones feministas he visto a mujeres llevar el burka o el hijab diciendo que es un símbolo de empoderamiento de las mujeres. Y dices tú, ¿estamos tontos o qué? Así que, conclusiones. Cuando leo el manifiesto me parece que España está muy por debajo de Irán. Y tú ves el ardor con el que ese manifiesto denuncia las barbaridades que se cometen en nuestro país y dices tú, bueno, debemos de estar peor que en Irán. Lo segundo que veo es que la nueva izquierda está mezclando churros con merinas y están colando su agenda política anticapitalista y la están mezclando con feminismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las mujeres de los partidos de centro derecha, como el Partido Popular, de centro izquierda como Ciudadanos o de derechas como Vox, para las feministas no son igual que las mujeres de izquierdas. ¿Por qué? Porque este neofeminismo no es feminismo, es un feminismo de izquierda radical anticapitalista. Me resulta que los silencios de este manifiesto son bastante vergonzosos. Y lo que me pregunto como cuarta conclusión que me hago es que si es cierto que hemos conseguido la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, por lo menos a nivel de constitución y de leyes, ¿vosotros conocéis alguna ley que discrimine a las mujeres, exceptuando las leyes que se aplican a la monarquía? Que ahí sí que les doy la razón, ¿eh? Porque ahí la igualdad real no es la misma. ¿Conocéis alguna ley que afecta no a la nobleza ni a la casa real, que discrimine a las mujeres? Porque si es así, decídmelo, que os daré la razón. Lo que yo veo es que aquí se está luchando por la igualdad, culpabilizando o criminalizando a hombres o procurando establecer políticas de paridad o de cupos, lo cual no favorece la igualdad, favorece que las mujeres y los hombres mediocres prosperen, mientras que las mujeres y los hombres capaces no estén donde deben de estar por méritos. Es una ofensa a las mujeres capaces que tengan que compartir podium o éxitos con mujeres inútiles, aupadas por cupos políticos. Y número 5, victimizar a las mujeres no ayuda. Las mujeres en un marco jurídico justo, con tribunales que las defiendan, no necesitan ser victimizadas. Número 6, hay mujeres reales sufriendo abusos. Pero cuidado, que el neofeminismo cree tener un aliado en el Islam. ¿Y esto por qué es? Dices tú, ¿qué sentido tiene que las neofeministas sean tan amigas de las sociedades islámicas? Bueno, la razón es muy sencilla. Su enemigo es Estados Unidos y el enemigo de las repúblicas islámicas es Estados Unidos y el enemigo de las feministas anticapitalistas es Estados Unidos. Así de sencillo. El feminismo real de Clara Campo Amor o de Emilia Pardo Bazán no tiene nada que ver con estas anticapitalistas de subvención disfrazadas de feministas. Y creo que no le hacen ningún favor a la justa lucha de las mujeres por la igualdad. Creo que no le están haciendo ningún favor, sino al contrario, lo que están consiguiendo es un igualitarismo que no favorece en nada los méritos y el valor de las mujeres. Amigos, un saludo a todos. Habría que decir a todas, pero es que el uso del plural incluye a las mujeres. Esto es la Real Academia de la Lengua. Cuando lo cambien diré a todos y a todas. Un saludo y hasta pronto.